En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es jueves 20 de octubre, hoy continuará el calor, con temperaturas, eso sí, no tan elevadas como días anteriores. Alcanzaremos una máxima de 26 grados, ahora mismo tenemos 20,6 grados de temperatura, según la estación meteorológica de Teleelch, y este jueves será un día con mucha nubosidad. El equipo de gobierno ya lo ha anunciado, habilitarán plazas de aparcamiento en solares municipales en determinados barrios como Altavís, Carrús o El Pla y apostarán por las plazas en batería para ganar más suelo para el estacionamiento. Quieren hacerlo cuanto antes, saben que se les acumulan las quejas de los vecinos que ven cómo se está mejorando este entorno urbano por una movilidad sostenible, pero a costa de suprimir aparcamientos en una ciudad que aún continúa teniendo un parque móvil de vehículos demasiado elevado. Han comenzado los trámites para una actuación que debería haberse iniciado mucho antes para hacer más sostenible la movilidad en una ciudad que sigue haciendo patria con su equipo de fútbol en primera división. Anoche el estadio se llenó. Más de 30.000 aficionados corearon a su equipo a pesar de la derrota frente al Real Madrid y cantaron el himno de Aromas Ilicitanos. Jugadores del Elche, jugadores del Real Madrid, así suena el Aromas Ilicitanos a campo lleno. Pues hoy les contaremos además que los sindicatos han convocado una huelga en el sector del calzado para el 1 de diciembre, UGT y Comisiones Obreras, porque las negociaciones del convenio están bloqueadas. Los trabajadores piden que se incluya la revisión salarial por la elevada inflación y la patronal propone subida salarial del 4% para 2023. Este mediodía se van a concentrar los delegados sindicales ante la sede de la patronal Abecal. También la viuda de Sergio Rodríguez, el político ilicitano fallecido el pasado mes de agosto en un accidente de tráfico en Elche, ha iniciado una campaña nacional para endurecer las penas y aplicar medidas en las empresas para evitar que los transportistas conduzcan bajo los efectos del alcohol o las drogas. Y vecinos de Carrús han anunciado que van a emprender acciones de protesta contra la supresión de plazas de aparcamiento por las obras de Olegario, Domar Coseller, como la recogida de firmas. Y una buena noticia, Elche va a acoger en octubre del próximo año el Congreso Mundial de la Agencia Europea Espacial. Se espera la asistencia de 450 especialistas en energía aeronáutica en este encuentro internacional, que es el más importante del sector. El edil de turismo, Carles Molina, considera que el impacto económico será millonario para la ciudad y se trata de un avance a la hora de posicionar la candidatura de Elche para albergar la Agencia Estatal Espacial. Y lo hemos dicho, el Elche perdió por 0-3 contra el Real Madrid, que llegó a marcar otros tres goles más, pero anulados por el VAR. El Elche tuvo oportunidades para el empate, casi al final del encuentro, más de 30.000 aficionados corearon al Elche porque, a pesar de la derrota, convenció. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan 4 minutos de las 7 de la mañana comenzamos el relato informativo. Este jueves comienza el Festival Medieval de Elche con la inauguración del mercado que ya está instalado en los alrededores de la Basílica de Santa María. Recupera un mercado con menos puestos de venta de artículos de artesanía y alimentación que en ediciones anteriores y con espectáculos que tomarán las plazas y calles del centro sin restricciones. A las 6 de esta tarde se inaugurará este mercadillo que seguirá contando con atracciones infantiles y que va a permanecer hasta este domingo. Y hoy a mediodía los delegados sindicales de Comisiones Obreras y UGT se concentran ante la sede de la patronal zapatera valenciana Becal para reclamar un convenio digno. Han convocado una jornada de huelga para el 1 de diciembre por el bloqueo de las negociaciones. Los sindicatos piden la revisión salarial y una reducción de la jornada laboral. Escuchamos al delegado, al secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, Miguel Ángel Cerdá. Porque bueno, está bloqueada la negociación y aparte de la, nosotros queremos que la subida salarial por lo menos respete el IPC para respetar el poder adquisitivo. Y luego por el tema de la jornada, ¿vale? El convenio del Calzado tiene una jornada de 1.788 horas al año, que es de las más altas de la industria. Entonces creemos que tendríamos que bajar ya esa jornada. La patronal Abecal propone una subida del 11,5% para los empleados del calzado en los próximos 4 años, lo que implica empezar con una subida del 4% para 2023 y emplaza a los sindicatos a que continúen con la negociación. Para la presidenta de Abecal, Marian Cano, no se entiende el rechazo de los sindicatos a esta propuesta salarial, que incluso mejora las condiciones que recibirán los funcionarios y trabajadores públicos el año que viene. Afirman que los empresarios no se han levantado en ningún momento de esa mesa de negociación, por lo que están abiertos a continuar con las reuniones para llegar a un pacto que beneficie a ambas partes, a pesar de la difícil situación económica en la que se encuentra la industria zapatera. María Bonmatí, viuda del político ilicitano Sergio Rodríguez, fallecido en un accidente de tráfico el pasado mes de agosto en Elche, ha iniciado una campaña estatal para endurecer las penas a los conductores de camiones que vayan bebidos o drogados al volante. Su propuesta la presentó ayer aquí en Elche y es una noticia que hoy nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. María Bonmatí ha impulsado una iniciativa de seguridad vial para evitar lo que le pasó a Sergio Rodríguez, su marido y secretario general del Partido Popular, que falleció el pasado agosto en un accidente de tráfico cuando chocó contra un camión cuyo conductor circulaba bajo los efectos del alcohol y las drogas. Para evitar que la pesadilla se repita en otras familias, María propone una iniciativa legislativa para que las empresas tengan la competencia de realizar pruebas de alcohol y drogas a sus conductores antes de coger carretera. Estas cuestiones se las ha trasladado a la Conferencia Nacional de Transportes y Mercancías, quienes apoyan la iniciativa. También propone incrementar la pena de 9 a 12 años para quienes conduzcan en estas condiciones. María pretende reunirse con todos los partidos políticos a nivel nacional, sindicatos y organismos competentes para hacer de esta propuesta una realidad. Que pretende impulsar una iniciativa legislativa para establecer la obligatoriedad de que se realicen controles de alcohol y drogas a todos los conductores profesionales de vehículos de transporte de pasajeros y mercancías antes de su servicio y que además se incrementen las penas para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol y sustancias estupefacientes. Hace una semana me reuní con un miembro de la ejecutiva de la Confederación Nacional de Transporte de mercancías que me brindó todo su apoyo y asesoramiento en este camino que pretendo emprender. Lo más importante que existe, lo más importante que tenemos es la vida humana y no podemos permitir que esta se pierda por la irresponsabilidad individual de una persona. Por desgracia, siguen ocurriendo accidentes muy graves, mortales. Ayer los bomberos de Elche, junto a los de Crevillent, tuvieron que acudir al choque múltiple que tuvo lugar en la autovía A7 a la altura de Crevillent, en el que se vieron implicados 2 camiones y 3 turismos. El resultado, un fallecido y 4 heridos de diversa consideración que fueron rescatados por los bomberos al quedar atrapados en sus vehículos tras el fuerte impacto. Siguiendo con la crónica de sucesos, dos policías, uno de ellos de Elche, que iban de paisano, salvaron la vida a un cliente de un hotel que se estaba atragantando en el restaurante del hotel con un trozo de jamón York en Denia. Los agentes, al estar formados en técnicas de reanimación y primeros auxilios, le practicaron de forma rápida esa maniobra de Heimlich, lo que le evitó morir asfixiado. Y en la página de tribunales, la Audiencia Provincial ha condenado a prisión permanente revisable al hombre que asesinó a golpes al bebé de 7 meses de su compañera sentimental en Elche. Absuelve a la madre del crimen y con ello confirma el veredicto del jurado popular. Pero el tribunal impone 1 año de cárcel a ambos por el delito de malos tratos no continuados. Queda aprobado que el 15 de mayo de 2021, mientras los dos estaban en un local público, el condenado le dio una bofetada en la cara al bebé y la madre de la víctima lo toleró, de ahí que hayan sido condenados a esa agresión puntual. 9 días más tarde, la mujer se fue a trabajar y dejó a su hijo al cuidado de su pareja. El hombre golpeó hasta en 4 ocasiones con grave violencia al niño en la cabeza, lo que le provocó lesiones que le causaron la muerte. Cambiamos de asunto. A partir del próximo mes se iniciarán una serie de actuaciones en barrios y pedanías para mejorar la conservación, el mantenimiento y la modernización de los espacios públicos. Lo anunció ayer en rueda de prensa el concejal de mantenimiento Héctor Díez. Es una noticia que hoy nos cuenta Marga García. Muy buenos días, Marga. Buenos días, Rosa. A partir del mes de noviembre comenzará una batería de actuaciones de mejora, conservación y modernización del espacio público en barrios y pedanías. En las próximas semanas los trabajos comenzarán con el reasfaltado de los 4 carriles de la Ronda Norte y la mejora de la señalización de la zona. También se llevará a cabo el mantenimiento de caminos del Camp de Elche y el asfaltado de solares en el casco urbano para generar nuevas plazas de aparcamiento, principalmente en Carrús y en la zona centro, además de la modernización de plazas, mejora de aceras, jardinería y de la accesibilidad en espacios como la Plaza Dama de Elche, en Arenales del Sol o el bulevar de la avenida Alcalde Ramón Pastor. Ya en diciembre arrancará la renovación de la señalización informativa y de tráfico por todo el municipio para garantizar la seguridad de vecinos y mejorar la imagen urbana. Las diferentes actuaciones alcanzan los 3 millones de euros y se prolongarán hasta el próximo verano. Siguen seguir avanzando en la correcta conservación de nuestros barrios y pedanías, también avanzar en elementos de modernización en nuestras plazas y jardines con nuevos pavimentos, apostando por iluminación LED, mejorando la jardinería, dotando de zonas de sombra con la generación de nuevas pérgolas y desde luego también con el objetivo que tiene el Gobierno Municipal de seguir haciendo más habitable el espacio público y que desde luego contribuya a hacer más fácil el día a día de los vecinos, tanto en barrios como en pedanías. Y como ha dicho Marga Antón, se contempla también asfaltar solares municipales y cambiar los aparcamientos lineales en batería para ganar así más plazas. Prevén 1 millar de plazas de aparcamiento en el primer año. Manejamos una cifra de poder señalizar en un primer año unas 1000 plazas de aparcamiento, que ya lo explicamos en una rueda de prensa que di con la concejala de movilidad. Cerca de 300 se van a hacer simplemente con cambio de señalización horizontal, con pintura, y las otras adecuando solares. En función de que estén en servicio los distintos contratos, se empezará a actuar e iremos informando, ¿no? Pues la supresión de aparcamientos es lo que más quejas está despertando en todo el municipio y el equipo de gobierno no es ajeno a ello. Hace 2 días se reunieron vecinos de Carrús, Plaza de Barcelona, por el malestar de las obras que se están llevando a cabo en la calle Olegario Don Marcos Seller. Acudió a este encuentro una 20 de vecinos que han criticado la gestión de esta reforma. Denuncian la nula comunicación entre vecinos y comerciantes, la falta de alternativas de aparcamientos en una zona donde hay un gran déficit de plazas y por la lentitud de la obra que ha provocado el cierre de algún comercio afectado también se quejan. Este grupo de vecinos ha acordado emprender una serie de acciones para denunciar públicamente su malestar y exigir al ayuntamiento soluciones. Han anunciado que iniciarán una recogida de firmas para buscar los apoyos de otros colectivos y vecinos del barrio. Y más iniciativas urbanas, pero esta vez en materia de movilidad, porque la empresa de autobuses urbanos ha puesto en marcha una campaña para fomentar el transporte público y aumentar el número de usuarios. Se ha planteado como un juego con diferentes retos relacionados con el uso del autobús, que si se alcanzan, los usuarios podrán conseguir puntos y los mejores podrán acceder a premios gracias a los sorteos. La campaña se denomina Fórmula Bus. Los que quieran participar tienen que darse de alta en la web de los autobuses urbanos a partir del próximo 24 de octubre. Escuchamos al gerente de Auesa, Ángel Luis Andreu. Realmente el juego es subir al autobús. Aquí no jugamos con una pantalla, no jugamos con un móvil, no jugamos con nada. Jugamos subiendo a nuestro autobús, ¿vale? Eso te da puntos, que son conforme lo utilizas, vas obteniendo puntos. Pero a lo mejor un reto es sube 3 veces un fin de semana en el autobús o desplázate hasta la universidad en autobús. Ese es otro reto. Todos esos retos los iremos sacando y el usuario que se apunte irá viéndolos, se irá dando cuenta que va obteniendo esos puntos conforme vaya haciendo ese tipo de retos. Esta iniciativa arrancará el 1 de noviembre y se va a prolongar hasta el 30 de abril. La idea es lograr nuevos usuarios cada mes y evitar la emisión de gases contaminantes. Y la edil de movilidad Esther Diez en el Telenit entrevista de esta semana aseguró que en noviembre se ampliarán las frecuencias del bus a las pedanías. Ya hemos ido haciendo ampliaciones a lo largo de estos años, pero esta va a ser especialmente importante porque añade frecuencias o domingos en algunas pedanías que todavía no lo tienen, o por ejemplo, sábados por la noche, que es una demanda de los jóvenes de las pedanías que quieren tener la independencia de poder venir a Elche por la tarde y volverse pues hacia las 10, 11 de la noche hacia sus casas en el campo y que tengan ese transporte disponible. Como digo, estamos ya ultimando esos horarios y la previsión es que a principios de noviembre puedan estar ya en funcionamiento y pues esperamos que eso satisfaga pues esa demanda que tienen los vecinos y vecinas de pedanías de nuevos horarios. Y en clave política, en esa entrevista, la portavoz de Compromís, Esther Díez, sobre la posible confluencia de fuerzas progresistas en una candidatura conjunta de cara a las elecciones de mayo, Díez fue clara. Primero hay que dejar cerrado el proceso interno de primarias y luego cuadrar con el resto. Y aseguró su intención de encabezar una candidatura amplia. La escuchamos. Que esta convocatoria que se dio el domingo pues es una convocatoria unilateral por una de las partes que además pues nosotros conocimos al mismo tiempo que se hacía pública y bueno, yo creo que hay otras maneras, ¿no?, de gestionar este tipo de foros donde hablar de estas cuestiones y conocen perfectamente los miembros de Podemos que nosotros queríamos respetar primero el proceso interno de Compromís. Yo creo que eso es, pues, al final la postura más coherente y más leal a nuestro propio proyecto, pero desde luego abiertos a hacer esa candidatura amplia de cara a 2023. Y ayer se conmemoró el Día Internacional del Cáncer de Mama. La jornada estuvo marcada por las reivindicaciones para una mayor inversión en investigación. Desde AMACMEC, Elche también han instado a una mayor concienciación de la enfermedad para propiciar la detección precoz y así prevenir. La Plaza de Baix fue el punto de encuentro para esta jornada reivindicativa en la que se leyó el manifiesto. A finales de noviembre se llevará a cabo la Carrera Rosa. Escuchamos a la presidenta de AMACMEC, Manuela Agulló. Concienciar, sensibilizar y lograr que las mujeres accedan a las campañas de atención precoz promovidas por el Sistema Nacional de la Salud y que reciban los mejores y más efectivos diagnósticos y tratamientos. Hacemos nuestras las recomendaciones del Código Europeo Tendencias a reducir el riesgo de cáncer y a participar en los programas de cribado de cáncer para una mayor supervivencia. Seguimos defendiendo un Sistema Nacional de Salud Pública, universal, gratuita y de calidad, equitativo y eficiente. El alcalde también participó en este acto para mostrar el apoyo institucional a esta asociación que lleva décadas atendiendo a las pacientes con cáncer de mama. Aparte, poner de manifiesto que somos conscientes del contenido de vuestro manifiesto, lo hemos escuchado con atención, lo hemos leído también con la máxima atención y somos conscientes de que detrás de cada una de vuestras reivindicaciones hay razones de peso que nosotros apoyamos con determinación y con sinceridad. Somos conscientes de que hay que invertir más en investigación. La investigación es una clave tanto para los fármacos como para cualquier otra respuesta frente al cáncer, así que desde luego apoyamos todas y cada una de vuestras reivindicaciones. Y ayer fueron muchas las instituciones públicas y privadas que se sumaron a la celebración del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, aportando donaciones para la investigación y creando más servicios para la atención de las pacientes. El Hospital del Vinalopó puso en valor su unidad de mama y el servicio integral que ofrecen a las mujeres con cáncer de mama y anunció que desarrollarán diversas acciones como mesas informativas, concursos artísticos o jornadas divulgativas en todos sus centros hospitalarios. Aseguran que el cáncer de mama es el tumor más diagnosticado del mundo, superando ya al del pulmón en 2021. En el encuentro médico, además, que tuvo lugar ayer en Valencia, se puso de manifiesto que una de cada tres mujeres afectadas pierde el pelo y el 60% presenta problemas emocionales. Y las universidades también se sumaron a esta jornada de concienciación para luchar contra el cáncer de mama. Y desde el CEU se desarrollaron acciones formativas, se van a desarrollar, y de investigación en fisioterapia para mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Ya está en marcha el primer plan LGTBI, que será la hoja de ruta para actuar sobre desigualdades e incidentes relacionados con la diversidad sexual y de género en Elche. La ciudadanía puede presentar sus propuestas a este plan desde la web municipal. La intención es presentarlo a finales de este año. Y a falta de conocer qué ciudad española acogerá la sede de la Agencia Aeroespacial Española, a la que Elche concurre, lo que sí sabemos es que la ciudad acogerá un congreso mundial promovido por la propia agencia sobre aplicaciones espaciales. Tendrá lugar dentro de un año, en octubre, en el centro de congresos. Este encuentro es el más importante para el sector y se espera la asistencia de 450 especialistas en energía aeronáutica de todo el mundo. El concejal de Visit Elche de Turismo, Carles Molina, ha subrayado que tendrá un gran impacto económico en Elche y que la ciudad ha sido elegida frente a otras como Málaga para acoger esta cumbre tecnológica espacial, lo que posiciona en un buen lugar a la candidatura de Elche para albergar esa sede de la Agencia Estatal Espacial. Esto será dentro de un año y para hoy la Universidad Miguel Hernández ha posibilitado otro congreso de menor impacto, pero con un contenido destacado porque se trata de trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres. Unas 200 personas está previsto que asistan a esta segunda edición del Encuentro Internacional sobre Masculinidades e Igualdad por una educación para la igualdad y coeducación. Se inicia hoy y finalizará el sábado en el Centro de Congresos. Y terminamos con un certamen. IFA acogerá este fin de semana una triple cita sobre mobiliario, interiorismo, reforma y rehabilitación. Las ferias Fira Hogar, Fira Maco y Kids Corporation se celebrarán de viernes a domingo en la institución ferial alicantina para dar a conocer las novedades en el sector con más de 60 expositores. Y solo recordar que hoy se lanzan esos bonos consumo en su segunda fase para poder realizar las compras en establecimientos comerciales de todo tipo de Elche que estén inscritos a esta campaña. Se lanzan vía online. Saldrán diversos bonos que supondrán descuentos de hasta el 50% en todas las compras. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Hola amigos, llega el tiempo de prepararse para el otoño. En Tiendas Anticrisis El Castor te ayudamos a que elijas los muebles y complementos que necesites para empezar con buen pie el curso escolar, con los mejores precios y las mejores ofertas. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Todos los jueves en el magazine Día a Día de Tele-Elche acompañaremos a los más pequeños en la elaboración de un informativo. ¡Y menudo informativo! Telekids. Los jueves en Día a Día. Tele-Elche. Patrocina Dental Roca. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a conformaos. Algo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo SsangYong Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo SsangYong Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo SsangYong Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanyongalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Alcorta Motor, concesionario SsangYong. Este domingo, a la 1:30 de la tarde, retransmisión en directo del partido Español-Elche. Vive el encuentro en el 101.4 Tele-Elche en Radio Marca, Tele-Elche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitana, Talleres Hermano Osbri, The Boss Burgers, Eurosistemas Elche, tu especialista en ventanas, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Copey, Dental Roca, Novo Center y Med Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Etimed, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Ecus, Llorens Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, concesionario oficial Ford, Estación de Servicios El, Supermercado Charter Consum, M Solers, el hogar del profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este domingo a la 1:30, Español Elche, en Marcador. Pues el Elche perdió la oportunidad de ganar anoche frente al Real Madrid, así que habrá que esperar al domingo a ese encuentro contra el Español. Ayer, eso sí, el Real Madrid pudo ganar a un Elche que convenció a los más de 30.000 aficionados que llenaron el Estadio Martínez Valero. Corearon al Elche Club de Fútbol a pesar de la derrota. Se lo pasaron bien porque hubo un auténtico festival de goles por parte del Real Madrid. Ganó 3-0, 0-3 y marcó otros tres goles más, pero fueron anulados por el VAR. Es la crónica que nos cuenta hoy Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. No hubo milagro en el estadio Martínez Valero. El Elche perdió por 0-3 ante la pegada de un Real Madrid que incluso hizo otros tres, aunque bien anulados por el VAR. El conjunto ilicitano tiró de personalidad. Hubo momentos en los que llegó a dominar al conjunto blanco e incluso tuvo tres oportunidades para empatar el partido con el 0-1, pero unas veces Lunin y otro a la falta de puntería demostraron el porqué de las diferencias presupuestarias y clasificatorias. El Madrid es un equipo que te mata en cada ocasión en la que llega. El Madrid se adelantó por mediación de Valverde en el minuto 11, así terminó la primera parte, 0-1 en el segundo tiempo. El Elche salió francamente bien y tuvo en la cabeza de Carlos Clerc y en las botas de Lucas Boyé el empate a 1. Pero con el 0-2 de Karim Benzema en el minuto 75 todo se acabó, el Elche resistió hasta el minuto 75. Luego ya a dos minutos para el final llegaría el gol, el 0-3 de Asensio. Hay que quedarse

La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Una de las preocupaciones en estos momentos para ecologistas son los cultivos extensivos que se están realizando en la zona de Carrizales, con la construcción de balsas para riego por goteo, lo que supone un impacto medioambiental irreversible para el ecosistema de esta zona de especial protección por estar situada junto a los parques naturales del Hondo y las Salinas. Aseguran que estas obras acaban con el riego tradicional y con la biodiversidad de la zona, por lo que piden mayor contundencia a la Consellería de Transición Ecológica a la hora de frenar la actividad de las empresas agrarias que intentan aprovecharse de la lentitud de las administraciones para ocupar tierras de cultivo sin respetar su ordenación ni su especial protección. Sergio Arroyo es presidente de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur y acaba de denunciar esta misma semana ante la Consejería de Transición Ecológica la construcción de otra balsa de riego ahí, en Carrizales. Muy buenos días, Sergio. Hola, buenos días, Rosmarie. La introducción... ¿Este es el análisis, es lo que está ocurriendo en estos momentos en Carrizales? ¿Les preocupa la proliferación de determinadas obras realizadas por determinadas empresas agrícolas? Efectivamente, efectivamente. Ya lo comentábamos en la cuando se denunció la primera balsa de riego hace escasamente un año y pico. La situación de precaria de la mayor parte de los pequeños propietarios de Carrizales, pues son presa fácil para grandes empresas que realizan un tipo de agricultura intensiva y bueno, lo más lesivo para el medio natural es la modificación del sistema de riego, como bien has comentado al principio. Bien, pues ¿qué denuncia concretamente, qué denuncian? ¿Qué balsa de riego es la que se ha construido? ¿Dónde y cuántas hectáreas estamos hablando? Pues en esta ocasión es una balsa de riego que se ha construido no muy lejos de la que se denunció hace el año pasado, en una zona que se llama Lo Contador, que es en la puerta sur del Hondo. Y bueno, nosotros consideramos que se ha vulnerado el plan de ordenación de recursos naturales del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante, primero porque ha modificado la estructura geomorfológica del humedal al realizar unas acumulaciones de terrenos, de las motas con las que se ha construido la balsa de riego de más de 3 metros de altura, y luego, por otro lado, la modificación del sistema de riego que digamos va en contra, digamos que hay unas modificaciones sustanciales a la actividad agrícola anterior a la declaración del plan de ordenación de recursos naturales y que prohíbe expresamente. Bien, el año pasado lo denunciaron en otro lugar. ¿Qué se está perdiendo? ¿Qué impacto estaría teniendo este tipo de construcciones en ese ecosistema? Bueno, directamente la pérdida de la sustitución de lo que es el riego tradicional, el riego a manta, lo que es el efecto directo es la inmediata desaparición de lo que son los retornos de riego, los drenajes. Aquí vamos a el sistema de riego tradicional, que es el sistema por inundación, que es un sistema que ya no solo por las ventajas medioambientales, sino que tiene un valor cultural, un valor histórico. Estamos hablando de un sistema de riego que viene de la época de los árabes, que son quienes lo implantan aquí en el sur de Alicante, que es un riego que, para que los oyentes se hagan una idea, se denomina también riego nilótico, o sea, porque realmente son los árabes los que lo traen del norte de África, de la desembocadura del Nilo, y lo implantan aquí en el sur de Alicante. O sea, es ya no solo el impacto ambiental de que esos retornos de riego ya no llegan a los azarbes principales, que son los que recogen esas aguas y luego aguas abajo, porque estos azarbes, una vez que cruzan Carrizales, llegan hacia la salina de Santa Pola, la costa de la salina de Santa Pola, donde allí varios humedales encuadrados dentro del Parque Natural de la Salina de Santa Pola utilizan esos caudales para dotar de agua humedales también de alto valor ambiental, como los de Carrizales también. Pero Sergio, si el año pasado ya denunciasteis la construcción de una balsa de riego, este año denunciáis una segunda construcción, ¿qué ha pasado con la primera construcción? ¿Qué le ha pasado a la empresa? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué sanción le ha caído? Si es que ha habido sanción. Hombre, si se abrió un expediente, hay una tramitación, y lo que pasa es que, bueno, la tramitación tiene sus tiempos. Ellos han alegado y pasa tiempo hasta que la consellería tenga, cierre el expediente y haga un dictamen con la consellería. Lo que impuso era una multa y la obligación de restaurar los terrenos a su situación original, o sea, retirar la balsa de riego, así como toda el sistema de riego por goteo. A día de hoy me está funcionando a tope. Lo que pasa es que tiene verdad que es debido a que la tramitación de todos los expedientes sancionadores tienen sus plazos, y bueno, esta gente evidentemente no van a parar. Pero lo que sí sería importante era que la propia consellería vigilara, y cuando se empiezan a hacer este tipo de obras, hacer una paralización cautelar de las obras. No ha ocurrido con la segunda balsa de riego. ¿Qué sabéis de esa balsa, de esa segunda balsa de riego? ¿Es la misma empresa que hizo la primera o es otra empresa también procedente del campo de Cartagena? No, en principio no lo sabemos. Es de una finca grande que había aquí de un propietario de Elche, pero no sabemos tampoco si la ha vendido a otras personas o si está alquilada o quién ha construido o quién ha pagado. No tenemos información. En la otra ocasión sí, porque se trataba de una empresa grande que compró a varios propietarios, y entonces, bueno, aquí en Carrizales pues se sabía ya de hacía tiempo. Por eso pedís mayor contundencia, que vigilen. Esta segunda balsa de riego no ha habido medidas cautelares, no se ha podido paralizar. ¿Pensáis vosotros qué se está cultivando? ¿Qué es lo que estáis viendo vosotros en la primera que se ha estado cultivando? Bueno, en la primera lo que es una empresa muy conocida, es una empresa que distribuye vegetales, lechugas y apio, vamos, sobre todo lechugas, en la mayor parte de los supermercados de aquí. Seguramente todos nosotros hemos estado comprando lechugas de esta empresa, o sea, que es una empresa muy potente. En este caso, en estas obras no tenemos, la verdad es que no tenemos información de quién quién puede ser el promotor de la obra. ¿Pero vosotros habéis llegado a tiempo a la denuncia? ¿Ya se ha construido la balsa? Evidentemente, sí, está construida y funcionando, sí. Pero, claro, vosotros no os dedicáis a estar inspeccionando todos los días la zona. Hombre, casi, pero la verdad es que yo he visto, porque además se ha construido una nave industrial que en teoría el POR admite la construcción de construcciones asociadas a las actividades agrarias, se supone que tendrá la licencia del Ayuntamiento de Elche, igual que y luego la balsa también necesita licencia del Ayuntamiento de Elche, que tampoco sabemos si el Ayuntamiento de Elche le ha concedido licencia para la balsa o para la nave. Pero bueno, eso ya son cuestiones de ordenación urbanística. Lo que nos preocupa sobre todo, y que es el impacto grave, es la modificación del sistema de riego. En estos momentos te estoy realizando esta entrevista y estás allí, en el Hondo. ¿Qué estás viendo? Pues Carrizales, una pena, porque por un lado un montón de bancales abandonados, pues porque no ha habido un relevo generacional, la media de edad de los agricultores es muy alto, la falta de agua, que porque hay que tener en cuenta que con lo que se riega Carrizales son los sobrantes de agua de Dolores y de Catral. Y entonces, pues bueno, hay pues dificultades, y siempre la disponibilidad de agua, sobre todo en los últimos años, es bastante baja, pero vamos, sobre todo por la baja rentabilidad de los cultivos. Y bueno, y lo que es verdaderamente triste, que desde hace unos años nos acordamos todos de que la comunidad de regantes hizo una propuesta de hacer un parque natural agrario aquí en Carrizales, que no tuvo absolutamente ningún apoyo por parte de las administraciones. Y bueno, la verdad es que un ecosistema agrario de huerta tradicional, que era el mejor conservado de todo el sur de Alicante, incluso de cualquier zona de la Vega Baja, y que tenga este deterioro y que lo estemos perdiendo de esta manera. La verdad es que

miraba y la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó. Tres minutos faltan para las 8:30. Paco Gómez, muy buenos días. Hola, Ros, buenos días. Descansado después de una jornada maratoniana para ti, en cuanto a trabajo se refiere, porque anoche acabaste muy tarde después del encuentro del Elche contra el Real Madrid. He puesto volare porque yo creo que se alzaron, alzamos el vuelo los más de 30.000 aficionados que estaban en el Estadio Martínez Valero. Lo has recogido muy bien en tu crónica. Corearon a un Elche que convenció a pesar del 0-3. Sí, porque el Madrid actual es mucho Madrid y aún plantándole cara y hasta el minuto 75 pudiendo haber empatado el partido, pues cuando llegó el segundo gol de Karim Benzema ya prácticamente no hubo opción. Pero, por ejemplo, hoy lo destaca la prensa nacional, en el Marca en portada dice el Real Madrid golea a un competitivo Elche. El Elche dejó buena imagen en el Estadio Martínez Valero, pero, como digo, mucho Madrid, mucho líder el que vimos anoche en el Estadio Martínez Valero. Bueno, y también muchas emociones, por ejemplo. Jugadores del Elche, jugadores del Real Madrid, así suena el aroma silicitano a campo lleno. Paco, te pedí el gol cantado por esas 30.000 almas, pero al final me has traído el aromas. Tenemos que conformarnos con el himno. No seguiste tú, tenías que haber también dado tú la nota con el aromas. Nosotros siempre tenemos la norma en esta casa de cuando suena el aromas, el protagonismo es para los aficionados del Elche porque emociona sí. Y más con 30.000 almas cantando este himno oficioso ya que se ha hecho del Elche Club de Fútbol. ¿Cuándo ocurrió este momento y cómo lo viviste? No, siempre cuando salen los dos equipos al terreno de juego ya para saludarse y para saludar a la afición blanquiverde, pues empieza el himno en la megafonía, pero la megafonía baja rápidamente la voz para que se oiga a capela a todas las gargantas. Qué bonito. Sí, sí. ¿Y qué dijeron los jugadores? Bueno, el entrenador, si hubo luego rueda de prensa del Real Madrid, ¿qué dijeron de la visita al Estadio Martínez Valero? Bueno, Ancelotti dejó claro a nivel deportivo que su equipo no lo había tenido fácil, que hasta el minuto 75, hasta el gol de Karim Benzema, no se fiaba. Yo creo que Carlo Ancelotti, el entrenador del Madrid, prestigió el campeonato y el partido, porque se podía pensar de que iba a haber rotaciones, jugadores más descansados. No, puso lo mejor de la casa, puso a Benzema, puso a Vinicius, Kroos, Modric, Rodrigo, en fin, lo mejor de la casa, prácticamente el equipo que ganó la final de la Champions hace unos meses, lo que demuestra que no se fiaba para nada del Elche, por mucho que fuese colista. Y bueno, le costó, es cierto que le anularon tres goles, por fin el VAR. Por fin. Actuó y actuó, pues no para beneficiar al Elche, sino para impartir justicia, ¿no? Pero bueno, al final el Madrid, cuando marcó el segundo, es cierto que hasta ese 0-2 tuvo el Elche tres oportunidades para empatar el partido, una en la primera parte de Fede, que salvó Lunin, el portero del Madrid, luego la segunda parte, que el equipo arrancó muy bien, una de Lucas Boyé y otra de Carlos Kler. En el minuto 75 Carlos Kler tuvo ahí en su cabeza el empate a uno, pero bueno, luego la pegada del Madrid es demoledora. Y con el 0-2 ya el partido se acabó. Y la protesta, la pitada fue demoledora, las pancartas rojas contra el arbitraje se pudieron ver o... Sí, en todos los sectores del campo, en el minuto 12 todo fue al unísono, se sacaron las pancartas con basta ya, Elche merece un respeto, y con la pitada al colectivo arbitral. Bueno, fue ese minuto, vaya. Yo creo que de manera educada, de manera cívica. Y bueno, pues no sé si hizo o no mella, pero parece que sí, porque fue el arbitraje en el que menos hemos tenido que incidir de esta temporada. O sea, se pitó lo justo, se actuó bien y en ese sentido poco que decir. ¿A ti te convencieron algunos de los jugadores la táctica de Jorge Almirón anoche? A ver, con Jorge Almirón lo que está claro es que el Elche no le tiene miedo a nadie, saca el balón jugado desde atrás, lo vimos contra el Valencia, ayer también contra el Madrid, es un equipo que tiene personalidad para jugarle de tú a tú al rival por muy grande que sea. Pero, claro, arriba necesitas gol. El otro día Pere Milla marcó 2 contra el Valencia. Pasa que el Madrid es el Madrid, no ha perdido ni un solo partido, lo gana prácticamente todo, te gana por contundencia y es muy complicado si no estás acertado. Pero hay, yo creo que brotes verdes, ahora empieza la verdadera Liga del Elche porque tiene 4 partidos consecutivos frente a Español, Getafe, el Valladolid de Pacheta y Girona antes del parón por el Mundial. Y quizás me quedo con la ovación final de los aficionados que aplaudieron al equipo y que empezaron a corear si se puede. Yes we can, ¿no? Aquello de que la gente, a pesar de clasificatoriamente estar tan mal, está el Elche a 5 y podría estar a 6 después del final de esta jornada, de la permanencia, esos son 2 victorias consecutivas que tendría que conseguir el Elche, confía, viendo lo que está viendo desde la llegada de Almirón, confían en que el equipo se va a salvar. Me decía algún compañero cuando bajábamos en el ascensor, compañeros de Madrid, de la prensa de Madrid, me decía, jugando así no bajáis. Queda bonito escucharlo, pero, yeah, pero qué bonito, sí. Pero la realidad es que el Elche está ahora mismo a 5 o 6 puntos de la permanencia. Quedan todavía muchísimos partidos, 28 o 29, si no recuerdo mal. Pero claro, el Elche necesita empezar a ganar ya. Bien, pues hoy en Elche en Punta supongo que harás un análisis del partido de anoche y a todo gol tenemos en Teleelche también, ¿con quién? Sí, esta noche a todo gol a partir de las 10:15, Pedro Vigas, que ayer el defensa que volvió tras ese traumatismo craneoencefálico volvió a ser el mejor del equipo, es el defensa más en forma ahora mismo del equipo, será nuestro invitado esta noche en A Todo Gol. Pues no lo podemos perder, ese es después del tiempo, ¿no? Sobre las 10:15 aproximadamente. Bien, y tampoco podemos perdernos el partido del domingo. Sí, el domingo a las 2 de la tarde, Español-Elche. ¡Qué hora! La horita, para comer y verlo por la tele. Así que en Cornellà del Prat, un partido donde el Elche ya tiene que empezar a ser el Elche ganador. Gracias, Paco. A ti, Rosa, hasta luego. Este domingo, a la 1:30 de la tarde, retransmisión en directo del partido Español-Elche. Vive el encuentro en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitana, Talleres Hermanos Bri, The Boss Burgers, Eurosistemas Elche, tu especialista en ventanas, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Copey, Dental Roca, Novo Center y Med Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Etimed, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Ecus, Llorens Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El, Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este domingo a la 1:30, Español Elche en Marcador. El tiempo en Teleelche Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día, hoy jueves la masa de aire cálido seguirá garantizando el calor y la borrasca atlántica que va a dejar precipitaciones en buena parte del interior de la península, aquí nos va a aportar abundante nubosidad. Durante esta madrugada ya hemos visto importantes intervalos de nubosidad, sobre todo de tipo alto, esto nos ha dejado temperaturas bastante homogéneas en buena parte del territorio, prácticamente no han bajado de los 18-19 grados, incluso aquí en la ciudad durante buena parte de la noche en la estación meteorológica de Teleelche la temperatura no bajó de los 20 grados. Para hoy paso de abundante nubosidad, calor, viento en calma por la mañana, calima, viento flojo de sureste a partir de mediodía,

Esto es todo desde la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. ...8 y 41 minutos de la mañana... ...nos asomamos a la prensa... ...los principales diarios nacionales... ...para leer los titulares que nos traen en sus portadas... ...hablan El País, por ejemplo... ...de la guerra de Ucrania... ...y titulan que Putin declara la ley marcial... ...al perder posiciones en Ucrania... ...el Kremlin aplicará la medida... ...en las cuatro provincias anexionadas... ...Moscú evacúa la capital de Jersón... ...ante el avance del ejército de Kiev... ...y el Kremlin crea un comité que centralizará el poder... ...en las áreas ocupadas... ...también El País recoge como fotografía de portada... ...a un niño oncológico en el San Juan de Déu de Barcelona... ...el primer centro español especializado en oncología pediátrica... ...el 80% de los pacientes se curan... ...pero hace falta más investigación... ...y entre comillas no solo enferma el niño... ...sino también toda la familia... Hay otras noticias que recoge El País en su portada, como que la dimisión de la ministra del Interior debilita más a Liz Truss. La primera ministra británica tiene en contra a una mayoría de los Tories. El gobierno y banca avanzan hacia un pacto para proteger a los hipotecados y la ley trans causa el mayor cisma ideológico en el PSOE de la era Sánchez. Es una noticia que recogen también todos los diarios. Aunque el ABC en portada no recoge la ley trans, sino otra información como que el sistema de control de fondos falla 24 horas después de que Hacienda comunique que ya no funciona. Calviño asume la gestión de las ayudas ante la dejadez de Montero y altos funcionarios califican de insufrible la bicefalia. Otra de las noticias que recoge es que el Parlamento arropa a un salafista acusado de ser un peligro para la seguridad nacional. Dos informes de la policía y el CNI avalan la expulsión del país de Said Badawi, al que independentistas y comunes califican de represaliado del Estado español. Así están las cosas. Y El Mundo, ¿qué nos recoge El Mundo en portada? También que Putin afronta otra debacle con la evacuación de Jersón. El avance del ejército ucraniano fuerza a Rusia a sacar a decenas de miles de personas de su principal conquista de guerra. El Kremlin decreta la ley marcial en las regiones anexionadas. También El Mundo recoge en portada que el PSOE teme romper con sus votantes tradicionales por su apoyo a la ley trans. Las mujeres socialistas temen que se respalde una norma que amordaza el feminismo. España se convertiría en uno de los países más permisivos con la autodeterminación de género. Así recoge El Mundo en su portada la ley trans. Y La Razón, terminamos con los titulares de La Razón, también recoge los momentos críticos por los que atraviesa la primera ministra británica, dice que Truss, más aislada cada hora, se aferra al poder pese a las deserciones. Otro de los titulares en portada de La Razón es que el PSOE critica el cálculo electoral de Podemos con la ley trans. Moncloa quiere mejorar la norma para sortear futuros recursos ante el Tribunal Constitucional. Y los morados amenazan con no aceptar cambios y presionan a Sánchez que ponga orden, entre comillas, ese titular del diario La Razón. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo.

habilitarán plazas de aparcamiento en solares municipales en determinados barrios. Apostarán por las plazas en batería para ganar más suelo para el estacionamiento. Quieren hacerlo cuanto antes. Saben que se les acumulan las quejas de los vecinos que ven cómo se está mejorando el entorno por una movilidad sostenible, pero a costa de suprimir aparcamientos en una ciudad que aún continúa teniendo un parque móvil de vehículos demasiado elevado y pocos garajes. Han comenzado los trámites para una actuación que debería haberse iniciado mucho antes para hacer más sostenible la movilidad en una ciudad que sigue haciendo patria con su equipo de fútbol en primera división. Anoche el estadio se llenó. Más de 30.000 aficionados corearon a su equipo a pesar de la derrota frente al Real Madrid y cantaron el himno de Aromas Ilicitanos. Jugadores del Elche, jugadores del Real Madrid, así suena el Aromas Ilicitanos a campo lleno. Momentazo el que se vivió ayer, minutos antes de comenzar el partido. Y hoy les estamos contando en los titulares que a los sindicatos han convocado una huelga en el sector del calzado para el próximo 1 de diciembre, porque las negociaciones del convenio están bloqueadas. Acabamos de escucharlo en la entrevista que le hemos realizado al secretario general de Comisiones Obreras de la Federación de Industria, Miguel Ángel Cerdá. También en el relato informativo hablamos con la viuda de Sergio Rodríguez, el político fallecido el pasado mes de agosto en un accidente de tráfico en Elche, porque ha iniciado una campaña nacional para endurecer las penas y aplicar medidas en las empresas para evitar que los transportistas conduzcan bajo los efectos del alcohol o las drogas. Y vecinos de Carrús van a iniciar una campaña de recogida de firmas contra la supresión de plazas de aparcamiento y por la lentitud de la reforma de la calle Olegario do Marco Seller. Además, destacamos una noticia importante. Elche acogerá en octubre del próximo año el Congreso Mundial de la Agencia Europea Espacial. Se espera la asistencia de 450 especialistas en energía aeronáutica. El encuentro internacional es el más importante del sector. El edil de turismo, Carles Molina, considera que el impacto económico será millonario para la ciudad y se trata de un avance a la hora de posicionar la candidatura de Elche para albergar la Agencia Estatal Espacial. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hoy comienza el Festival Medieval de Elche con la inauguración del mercado que ya está instalado en los alrededores de la Basílica de Santa María. Recupera la ciudad este mercado medieval, pero parece que con menos puestos de venta que en ediciones anteriores. Los espectáculos además tomarán las plazas y calles del centro sin restricciones. A las 6 de esta tarde se inaugurará el mercado medieval, que seguirá contando con atracciones infantiles. Va a permanecer hasta este domingo. También hoy en nuestra web nuestro compañero Vicente Bordonado recuerda una efeméride destacada. Se cumplen 40 años de la riada del Vinalopó, que provocó en Elche importantes inundaciones debido a una situación de gota fría que dejó en la comarca del Medio Vinalopó lluvias torrenciales con acumulados de más de 200 litros por metro cuadrado. Este episodio, junto a otros posteriores, marcaron la década de los años 80. Después de 40 años estamos inmersos en una situación de crisis climática que, junto a una mala ordenación del territorio con ocupación indebida de zonas inundables, hace que nos enfrentemos a un escenario con episodios de lluvias más intensas y más frecuentes, que aumentarán considerablemente la vulnerabilidad de nuestro territorio. Ahí queda la advertencia de nuestro especialista.

La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El Consejo Nacional del Agua ha dado luz verde este mismo mes a la instalación de placas de plantas fotovoltaicas en embalses de dominio público. Se trata de una técnica que desde Riegos del Levante ya se está trabajando para evitar ese impacto negativo que tiene las placas solares sobre el territorio, y al mismo tiempo es una apuesta necesaria para poder reducir los costes energéticos, cuyo incremento están provocando ya una situación insostenible para las comunidades de riego. Pues bien, para hablar de esta importante y necesaria inversión, contamos con el presidente de Riegos del Levante, Javier Berenguer. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tenemos de avanzado este proyecto? La planta fotovoltaica, ¿dónde se va a instalar? Bueno, nosotros lo que estamos es apostando, bueno, es algo que creo que tenemos que hacer, y estamos apostando mucho por las energías renovables. Y ya no solo simplemente con fotovoltaica, sino que además estamos trabajando con turbinas generadoras de energía, que también es un tema importante porque, bueno, tenemos muchos caudales de agua y esto, bueno, ya no solo va a generar energía cuando haya sol, sino que va a generar energía cuando, bueno, siempre que tengamos caudal, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos en marcha, digamos, dentro de toda la comunidad general, tenemos en marcha, digamos, tres balsas, que es lo que vamos a ejecutar con la fotovoltaica flotante, que sería, bueno, una iría en la balsa que tenemos en la tercera elevación, que aquí estaríamos hablando de unos 650 paneles. Luego tenemos otra en la cuarta elevación, que ahí sí que estaríamos hablando de 2.400 paneles, y la otra, que está incluido dentro del mismo proyecto, que sería en la balsa de la séptima de la Peña, que también sería en torno a 650 paneles. Y en el futuro, cuando ya tengamos la planta regeneradora de agua en marcha, es sí que ahí tenemos previsto una que en este caso ya no iría sobre la balsa, sino que sería en un terreno que estaría en torno a 8.500 placas, que todo esto, junto con todas estas turbinas que estamos previsto instalar, pues bueno, sería casi, digamos, para intentar, sobre todo, abaratar muchísimo el coste energético que estamos teniendo en la comunidad, y a futuro con la planta regeneradora de aguas, que sería, bueno, para conseguir un precio muy razonable del agua. ¿Todas estas placas serían flotantes? Bueno, en principio, una parte importante, que sería la cuarta elevación, la tercera elevación y la peña, serían flotantes, y otra parte, que es la más gorda, que es la que iría, digamos, a un terreno colindante con la planta regeneradora de aguas, esta sí que sería sobre un terreno. La del terreno sería la planta desalobradora que vais a construir junto al embalse de, bueno, junto al Parque Natural del Hondo. Bueno, este es un poquito más arriba, en la quinta elevación, esto iría en la quinta elevación, que sería a medio camino entre el Hondo y el embalse de Crevillente. ¿En suelo, en término municipal de Elche? No, en este caso está en término municipal de Crevillente. La planta desalobradora está también dentro del terreno municipal de Crevillente, que ya tenemos incluso autorización por parte del ayuntamiento para poder ponerla en marcha, lo que es la parte, sobre todo la parte técnica del ayuntamiento. ¿Contáis con el visto bueno del Ministerio? Porque el Ministerio se empeña en cerrar el trasvase Tajo Segura y anuncia inversiones. La última lluvia de millones, el director general del agua, el pasado viernes, en IFA, en ese encuentro que hubo organizado por la Confederación Empresarial, anunciaba 300 millones en infraestructuras hidráulicas, desalación y reutilización. ¿De cuánta inversión estamos hablando para la fotovoltaica? Bueno, nosotros tenemos en total, como siempre hemos hablado, estamos hablando de unos 37 millones de euros, que sería junto a la planta regeneradora de agua o la planta desalobradora, junto con toda la fotovoltaica, que es todo el gran proyecto que tenemos aquí en la comunidad, ¿no? No te sé decir ahora mismo separado, porque todo es un proyecto que está englobado, son, como se han hecho varias fases, pero todo es un proyecto global, que lo que queremos hacer, bueno, de alguna forma, es tener esa garantía de agua que necesitamos, y con la planta fotovoltaica, pues también tener también una garantía de un precio que se pueda pagar. Yo quiero recordar unas palabras que dijo la propia consejera, Mireia Moyá, en este encuentro que tú has comentado el viernes, que dijo que un recurso que no lo pueden pagar los agricultores no es un recurso. Pues yo creo que tienen que ponerse todos a pilas, incluso nosotros también, para garantizar sobre todo un agua que se pueda pagar, ¿no? Porque evidentemente, por muchas inversiones que se están haciendo por parte del gobierno para llegar a un precio razonable del precio del agua de las desaladoras, pues bueno, llega a ser un precio que evidentemente como un recurso común no puede ser razonable, porque estamos hablando, claro, luego la gente escucha, como el otro día en este encuentro, que también el director general del agua decía que el agua de Torrevieja nos iba a costar a 32 céntimos. Pero claro, estos 32 céntimos es en la planta ahí en Torrevieja, pero si estos 32 céntimos le añadimos las pérdidas, le añadimos el IVA, le añadimos el peaje, digamos, el transporte, pues esto estaremos hablando que nos vamos a 46 céntimos. Entonces es un precio que desde luego, que como un complemento, como siempre hemos dicho, lo queremos y lo necesitamos, como ahora lo estamos necesitando, porque estamos viendo todos los recortes que está haciendo el gobierno, ya no solo a futuro, sino ahora mismo, que ya llevamos 2 meses con trasvase cero y el futuro es muy malo, pues desde luego que lo queremos y lo necesitamos. Pero no puede ser que por parte del gobierno diga que es un recurso convencional. Yo esto creo que tenemos que dejarlo claro, que el agua desalinizada tiene que ser un recurso complementario para en momentos de escasez, como podría ser el de ahora. Bien, por eso es tan importante esa planta desalobradora, la planta regeneradora, como has llamado, que porque eso va a reportaros cierta autosuficiencia en cuanto a aportes hídricos, los sobrantes del Segura. ¿En qué situación se encuentra el proyecto? Vamos a hablar de plazos. ¿Para cuándo esa planta? Bueno, nosotros ya le hemos enviado al Ministerio, bueno, previamente a Traxatec, que es la, digamos, el enlace entre la Comunidad General y la Sellasa, que Sellasa evidentemente sabemos todo que es parte del Ministerio, pues le hemos enviado ya el proyecto básico, donde está, digamos, de alguna forma es, bueno, está todo explicado, todo lo que es la planta, el rechazo por dónde vamos a ir, por dónde queremos pasar. Ya tuvimos respuestas, si recordamos, de cuando iniciamos este proyecto hace unos años, por parte de la Generalitat. Bueno, ya esto nos ha permitido avanzar, porque ya la Generalitat nos ha, digamos, de alguna forma nos corrigió por dónde no podíamos hacer este rechazo. Esto nos ha permitido avanzar con Sellasa para que, bueno, que ya digamos por dónde sí que creemos que podemos ir. Y bueno, ya está presentado el proyecto, estamos un poco hablando con ellos y esperemos que en breves fechas nos digan si tenemos que modificar alguna cosita. Vamos a ir limando estas pequeñas diferencias que pueden haber y bueno, intentar que esto salga lo antes posible. Evidentemente, lo más complicado es el tema del rechazo. Creemos que, bueno, dentro del proyecto incluso hemos puesto una planta desnitrificadora, de manera que no vamos a verter nitratos en ningún sitio, que esto es uno de los principales problemas que podríamos tener. Y bueno, vamos a ver si por parte del Ministerio, yo creo que ellos están por la labor. Todo esto sabemos que está metido dentro de estos fondos Next Generation. Y bueno, creo que la idiosincrasia de estas subvenciones son totalmente, están metidas dentro de lo que nosotros queremos, que es inversión en fotovoltaica, inversión en agua, en generar agua, inversión en nuevas tecnologías, con lo cual todo esto está en nuestro proyecto y por eso creemos que bueno, la Sellasa está apostando por nosotros y creemos que de alguna forma esto tiene que salir adelante, porque desde luego el conseguir prácticamente una autonomía hídrica en nuestra comunidad, estamos hablando que vamos a poder generar hasta 42 hectómetros cúbicos al año, ¿no? Esto supondría prácticamente en años complicados tener agua suficiente para toda nuestra comunidad, estamos hablando desde La Murada hasta Alicante, ¿no? Son 26.000 hectáreas que bueno, dependen muy mucho de que este proyecto salga adelante. Supongo que ellos sabrán que si no aceleran en esta planta, lo que no pueden hacer es cerrar el grifo del trasvase Tajo Segura, como lo están haciendo en estos 2 últimos meses. Javier, ¿cuál es el presente? ¿Cuántas reservas tenemos en estos momentos de agua? Bueno, yo creo que a ellos les da igual que nos quedemos sin agua, porque si no, no nos hubieran aprobado trasvase cero. Nosotros tenemos precisamente tuvimos una asamblea y una junta de gobierno esta semana pasada en el sindicato, y tenemos una pequeña ventaja con el resto, y es que tenemos, como estamos en la cola, nosotros somos los últimos del trasvase, entonces tenemos el envase de creyente que, que gracias al embalse, pues nosotros tenemos allí en torno a 900 metros cúbicos ahora mismo que tenemos almacenados, y esto es lo que nos permite iniciar el año más o menos con tranquilidad. Pero claro, el futuro que tenemos no es bueno, porque como hemos hablado, ya hemos tenido dos meses trasvase cero, está haciendo calor incluso ahora en octubre, con lo cual los consumos no están bajando a los consumos normales de otros años, y las perspectivas que tenemos, incluso por parte del CEDES, que tanto hemos escuchado muchas veces, ¿no?, de que el CEDES proponía 20 hectómetros cúbicos y la ministra decía cero, en este caso, el último trasvase, el propio CEDEX ya no proponía trasvase 20, sino proponía trasvase 7,5 solo para abastecimiento. Pero lo malo es que sí que es verdad que las previsiones que tenían era de estar los próximos seis meses prácticamente vamos a estar en trasvase cero. Y eso es lo que sí que nos preocupa, y eso es lo que nos ha hecho tomar la decisión de empezar a comprar ya, desde ya, que ya lo hemos decidido, de empezar a comprar ya agua desalada. Estamos en negociación con la consejería para retomar el tema y empezar desde lo más pronto posible acceder al agua, la que podamos, de Rincón de León, que esto va a ser una, pues también, aunque si son un hectómetro o dos, los que sean, desde luego que van a ser muy importantes. Y también hemos hablado con el Ministerio y lo hemos solicitado que ponga otra vez en marcha. Nosotros en el año 17 y 18, que si recordamos, estuvimos 11 meses sin recibir nada de agua del trasvase, pues por parte del Ministerio se autorizó a que utilizáramos el agua de la desalinizadora de Alicante. Lo hemos vuelto a pedir para que se vuelva a poner en marcha, y bueno, vamos a ver si entre todos los recursos conseguimos pasar estos meses que parece que van a ser duros, y bueno, desde luego confiar en que llueva, porque si no, el final no vamos a llegar. Ojalá tuviéramos ya en marcha la planta, pero bueno, tenemos que intentar pasar estos meses lo mejor posible, a ver si conseguimos mientras tanto que todos estos proyectos vayan adelante. ¿La compra de agua desalada será de la planta de Torrevieja o de dónde? Sí, bueno, en principio nosotros tenemos previsto, ya a Torrevieja hemos comprado 3,5 hectómetros cúbicos, pero claro, estamos hablando que el trasvase nos cuesta a unos 13 céntimos y esta estamos hablando de 46 céntimos lo que nos va a costar. Esto va a incrementar evidentemente la repercusión que luego vamos a tener con cargo a los agricultores. Luego tenemos la de Alicante, que también la hemos pedido, y claro, lo bueno de la de Alicante es que la tenemos aquí al lado, ya tenemos una tubería que conecta directamente con el embalse de Creviente. La de Torrevieja no tenemos tuberías todavía, entonces, ¿qué quiere decir? Que en el momento que se corte el trasvase, difícilmente vamos a poder tener el agua, o sea, o se hacen permutas o no la vamos a poder recibir, ¿no? Con lo cual, tenemos que buscar alguna alternativa para poder tener agua, aunque sea desalada, pero tenerla. Qué fuerte. Y Javier, y no hemos hablado de los costes energéticos. Hemos empezado diciendo lo necesaria que es invertir en plantas fotovoltaicas. De momento es un proyecto. ¿Cómo estáis haciendo frente al incremento de la factura de la luz? Bueno, pues precisamente nosotros tuvimos que tomar en el mes de junio una decisión muy dura, y fue precisamente dejar de elevar agua del río y del Hondo, la que estamos trayendo del Hondo, por esos elevados costes energéticos. Luego, por parte del Gobierno, bueno, se nos metieron dentro de esta excepción ibérica y bueno, ahora parece ser que ya se han medio ajustado esos precios, pero bueno, eso no quiere decir que nos estén costando más del doble de lo que nos costaba, ¿no? Pero, claro, ahora no tenemos otra opción. Vamos a tener que elevar el agua del Hondo. Hasta el día 30 de septiembre tenemos opciones porque tenemos trasvase para consumir, pero ahora no. Ahora ya vamos de cara a varios meses de trasvase cero, con lo cual que sí o sí hay que elevar el agua del Hondo y que la gente tenga garantía, ¿no? Estamos intentando hacerlo lo mejor posible, con una calidad bastante buena. No es el agua de trasvase, pero desde luego que vamos a intentar trabajar para que sea una calidad de lo mejor posible y a un precio, evidentemente, razonable, ¿no? O sea, no es lo mismo que se estaba pagando hasta ahora, pero bueno, vamos a intentar trabajar lo máximo posible y optimizar al máximo los recursos para que sea un precio que también salga más o menos razonable. Días duros se avecinan y no, tampoco estamos hablando de cuándo se verá ya definitivamente la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de subir o no los caudales del Tajo, ¿Para cuándo esperáis vosotros esa resolución? ¿Tenía que haber sido ya? No lo es. Tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. ¿Qué creéis vosotros que van a esperar este ministerio de Pedro Sánchez? Bueno, la verdad que en principio nada. El otro día preguntamos por el tema de... porque ahora mismo estaba en evaluación ambiental, pero incluso el director general hizo alusión a que hay dos planes de cuenca contradictorios, que es el del Tajo con el Segura. Lo que hemos dicho siempre, el Segura cuenta con 200 hectómetros cúbicos del Tajo y el del Tajo solo dice que nos van a enviar 100, ¿no? Esto nosotros creíamos o pensamos que cuando se hiciera esa evaluación ambiental, que es donde están ahora, que supuestamente terminaba en este mes de octubre, es lo que tienen que dirimir de alguna forma cuál de los dos planes tiene que salir adelante, porque no puedes decir que me mandas 200, me vas a mandar 200 cuando luego solo me mandan 100, ¿no? Entonces, esperemos a ver qué sale de ahí. Y luego, según también se dijo, lo que estaba previsto es aprobar los planes antes de final de año. Esas son las previsiones del Gobierno, desde luego, como dices, y ojalá sea así, que por intereses, en este caso sí que nos interesa, que por intereses electorales, que lo aplacen y lo dejen un poquito más a largo plazo, a ver si qué es lo que ocurre, ¿no? Porque en este caso, desde luego, nos interesaría que cuanto más plazo tengamos, pues más tiempo tendremos de intentar explicar y de que, bueno, la gente sobre todo se dé cuenta del daño que esto no va a hacer. En estas jornadas que estás hablando también habían representantes del tema del agua para beber, ¿no? Y les preocupaba también todo lo que está pasando, porque también les va a perjudicar tanto en la calidad del agua como en el precio, ¿no? Evidentemente, si ellos también para abastecimiento se sustituye el agua del trasvase por agua desalinizada, pues también tiene que subir precio. Es verdad que habló el representante del canal del Tevilla, que es donde nace el suministro aquí en toda la zona de nosotros el agua, de que ellos no habían subido precio, pero claro, no han subido precio porque el Gobierno le está subvencionando. Pero eso no quiere decir que si tuvieran que poner el precio del agua en abastecimientos al precio que tocaba, desde luego que el agua costaría no un euro al metro cúbico, podría costar dos o tres perfectamente, ¿no? Con lo cual el coste sería muy, muy importante. Eso es lo que nosotros decíamos. Y además se hablaba de posibles recortes, de posibles cortes de agua en abastecimiento. Ahora que nos escucha mucha gente, si algún día hubiera un corte de agua en abastecimiento, seguramente que tenemos mucho más apoyo por parte de la sociedad de lo que supone en este caso el trasvase Tajo Segura. Pues hay que concienciar que es importantísimo ese trasvase Tajo Segura. En las elecciones están puestas muchas esperanzas y en que termine también esta sequía con más lluvia. Gracias, Javier Berenguer. Muchas gracias a vosotros, como siempre. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Estación de servicios El, Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los